desértica vuelva a producir mucho fruto, cambiando el desierto en un vergel. Escúchame, hijo, porque soy tu hacedor. Soy el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y yo te prometí que no te dejaría huérfano, que enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad. Derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Recíbelo. Yo derramaré agua sobre el sequedad. Yo derramaré agua sobre el sequedad. Río sobre la tierra árida. Darán renuevos, solo recibe el agua que yo te doy, recibe el agua que yo te doy, renovando tu interior, trayendo fortaleza, trayendo a ti nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, manantiales de aguas en tierra seca, manantiales de aguas en tierra seca. Thank you. te necesito más, como el aire que respiro al vivir. Necesito de tu aliento hoy en mí. Te necesito. Te necesito más. Con tus ríos de agua viva, lléname. Deposita de tu amor y tu poder. Te necesito. Deposita de tu amor y tu poder. Te necesito. Te necesito más que el aire que respiro. Señor, te necesito.